Buenas tardes, mi nombre es Silvia Gómez Giusto, yo soy directora y dramaturga de la obra El Origen, que estamos presentando todos los viernes en el Portón de Sánchez a las 23 horas. El Origen surge, realmente soy una persona muy curiosa cuando estoy en ruta y tengo un fetiche, podría decir, que es entrar a cada pueblito que aparece en el camino. Y me doy cuenta que, bueno, que lo que inspiró la obra es lo que yo siempre digo, lo que no fue. Todos esos pueblitos que prometieron, que intentaron, que tienen esos arcos, cuando uno pasa por la ruta es esos arcos que están prometiendo y que proyectan un montón de cosas al lado del cartelito carcomido de pan casero. Entonces yo creo que la distancia entre el cartel de pan casero a ese arco ampuloso y hasta pretencioso, en un buen sentido, ¿no? Porque uno pretende y proyecta un montón de cosas y después se hace lo que se pudo. Entonces El Origen es una obra sobre lo que no fue, lo que intentó ser ese pueblo y no pudo, y lo mismo proyectado en sus habitantes, todo lo que uno intenta y proyecta en su vida, y bueno, y después hay un montón de factores que permiten que lleves a cabo tus objetivos y otro montón que no, y quedan un montón de deseos tapados, de frustraciones, y bueno, y también trabajo en un pueblo donde, bueno, hasta se puede proyectar y sacar lo que realmente uno tiene ganas de hacer hasta un punto, ¿no? Porque hay algunas cosas como el ser tan observado, el estar tan cerca, el conocerse todos una presencia también tan fuerte de la iglesia que los tiene a todos un poco limitados. Entonces jugamos un poco con todos esos roles, esas instituciones, todo lo que conforma de alguna manera un pueblo. Estos 7 habitantes están interpretados por Vanessa Weinberg, Rafael Solano, Agustín Dolte, Viviana Vázquez, Lucía Villanueva y Lisette García Grau. Es un elenco maravilloso, de mucha experiencia. 2 de los actores son generaciones de gente con mucha experiencia, como es Javier Dolte y su hijo, que está haciendo por primera vez en su obra una obra de teatro, y Lisette García Grau, que es la hija del gran actor Adolfo García Grau, que para mí es un honor también contar con ellos en el elenco. Y la dramaturgia también de la obra contó con la supervisión de Javier Dolte, que para mí es un honor, un gran maestro, es mi maestro, pero es un gran honor haber contado con su supervisión para esta obra y con un diálogo bastante cercano para todo lo que fue el proceso de creación del trabajo.